Lo que améis en el tiempo siempre quedará. Quedará cuando no estemos. Quedará cuando. Noticias. Bueno, ya a la hora 11:26 en el territorio de la República Argentina, nos encontramos con la doctora Nancy Avelín, a quien la vamos a saludar muy atentamente en esta mañana. Andrés Arzuelo le habla, y por supuesto allí justamente desde la sede de la Cruzada Renovadora, que conmemora 52 años de vida. ¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Andrés. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué tal, Nancy? Y bueno, muy bien, estamos acá en la sede de la Cruzada Renovadora, con bueno, varios correligionarios, como decimos nosotros, del partido. Usted sabe que hoy, 29 de octubre, cumplimos 52 años de vida. Un 29 de octubre de 1960, que fue un día sábado a la tarde, me están haciendo recordar acá los fundadores, bueno, un grupo de hombres muy jóvenes, entre ellos encabezados por el doctor Alfredo Avelín, que tenía en ese entonces 33 años de edad aproximadamente, deciden fundar este partido que se denomina Cruzada Renovadora. Creo que hasta el nombre lleva toda una impronta de una lucha muy idealista, y así definen el nombre, Cruzada Renovadora, como un partido político al servicio del pueblo, con un sentido nacional, federal, con un gran humanismo, y bueno, se funda. Y a partir de ese momento, durante 52 años de vida política en la provincia y en el país, la Cruzada creo que ha dado realmente un testimonio, ¿no? Sobre todo en la figura de su fundador, el doctor Alfredo Avelín, de que sí se puede hacer política con decencia, que sí se puede hacer política al servicio de los intereses del país y no del bolsillo de los funcionarios, como hoy vemos, avergonzadamente vemos, que la mayoría de los funcionarios realmente han traicionado la voluntad popular y se dedican a hacer negocios desde la función. Nancy, entonces, sí. A todo esto, y ahora que nos ha traído un poquito a la actualidad y lo que viene pasando hoy, digamos, en el acontecer, ¿usted qué piensa acerca de cómo se está manejando, bueno, primero con bloqueos y ataques a grupos particulares, como pasa con el Grupo Clarín a nivel nacional? Y mire, muy grave. Yo creo que es un gobierno que está permanentemente desde la máxima magistratura planteando un enfrentamiento en todas las áreas. Y esto no es bueno para un país. Usted sabe que cuando surgió la Revolución de Mayo, tanto que han festejado el Bicentenario, este gobierno ya ha hecho bombos y platillos para festejarlo, uno de los puntos fundamentales fue justamente la soberanía, la independencia, pero también se luchó hasta lograr la constitución del país, la constitución escrita, trabajó por la unidad nacional. Los enfrentamientos que hubieron en su momento mostraron que el país solamente iba a salir adelante, iba a tener un futuro desarrollo, si había unidad nacional y no enfrentamientos, como que es lo que hoy está planteándose desde el ámbito nacional. Entonces, estos enfrentamientos, claro que no son buenos, es muy preocupante para el país, permanentemente abrir heridas, enfrentar unos con otros, no respetar realmente con un espíritu democrático cualquier crítica que se haga, se ve a los adversarios no como adversarios sino como enemigos, y esto creo, y persiguen, y hay una actitud de revancha, de venganza, de odio, y creo que desde el odio nada se construye, todo lo contrario. Odio divide, destruye y anarquiza. Además de eso, también un poquito esto para traerla a la situación local de nuestra pertinencia y actualidad, porque uno dice, bueno, el reflejo de los medios a nivel nacional tal vez pueda ser una traspolación de lo que viene pasando en las provincias, porque no debe ser la única, pero ¿qué piensa usted acerca de cómo es el manejo mediático en nuestra provincia? Sí, una vergüenza. Acá el gobierno paga silencio. Paga silencio. Acá los sectores que somos opositor, como Cruzada Renovadora, prácticamente no tenemos posibilidad de hacer llevar nuestro mensaje, hacer escuchar nuestra voz. Yo siempre agradezco al medio que, como en el caso suyo, que nos permite dar nuestro mensaje y nuestra propuesta. Fíjese usted el solo hecho que los últimos años de vida del doctor Avelín, totalmente lúcido, con una experiencia, una sabiduría, que debería haber sido el hombre de consulta y referente moral en la política sanjuanina, fue prácticamente censurado y proscripto en la mayoría de los medios de comunicación masiva de San Juan. Entonces, estas cosas creo que le hacen daño al sistema democrático. Y bueno, y quien nos gobierna hoy, sabemos que actúa de esa manera en la provincia de San Juan. De modo tal que los que pensamos distinto, los que nos oponemos, por ejemplo, a esta mega minería contaminante porque creemos que el agua es vital para la provincia, primero está el agua, primero que hay que defender el futuro es defender el agua de la provincia, para los sanjuaninos y no para las multinacionales que saquen el oro y no le dejen nada más que contaminación a San Juan. Bueno, todos estos sectores que pensamos de esta manera prácticamente no tenemos posibilidad de dar de nuestro mensaje en los medios de comunicación. Así que lo que pasa a nivel nacional es exactamente lo que pasa a nivel provincial. Y la gente hoy se está dando cuenta de esta imposibilidad de escuchar otras voces. Si usted va a la Cámara de la provincia, que debería ser la caja de resonancia de los problemas donde el sector productivo, el sector docente, el sector de los jubilados que defienden los 82, no tienen a quién acudir porque todos los que están prácticamente levantan la mano a la orden de que viene el Poder Ejecutivo Provincial. Entonces, al no haber voces distintas, solamente se escucha la voz del oficialismo, en los medios de comunicación solamente la voz del oficialismo, y los sectores opositores, que no somos opositores a una persona, sino a este modelo de saqueo y de entrega, y de ocultamiento y de silenciamiento que hay, no tenemos posibilidad de dar nuestro mensaje y nuestra opinión. Hablando de Cámara de Diputados, ¿usted percibe que hay oposición dentro de la Cámara de Diputados, aunque sea pocos diputados? O... ¿Acá en la provincia? Sí. Mire, basta con que haga una pequeña encuesta, la gente no conoce ni quiénes son los legisladores. Ajá. Días atrás ha salido que a pesar de que el reglamento lo prohíbe, los que están, o algunos de los que están, leen el mensaje o la posición que van a tener. No la exponen, sino que la tienen que leer. Entonces, bueno, creo que no hay un resguardo a la ciudadanía cuando en una Cámara solamente se aprueba o se habla desde la voz del oficialismo. Y por otra parte, también, hablando de Cámara de Diputados, hace poco se aprobó una ley de emergencia hídrica, bueno, si se le puede llamar emergencia hídrica a esta ley, en donde de alguna manera se permiten una serie de cuestiones como inclusive no terminar con la nueva concesión de pozos de agua. ¿Qué reflexión le merece esto? Bueno, creo que se sigue trabajando en función no del pueblo, no de los productores, que no quedaron conformes con esto, pese a que habían trabajado y luchado muchísimo. Algún avance hay, por lo menos que se reconozca, de que hay una emergencia. El detalle de la ley evidentemente no ha dejado conforme el sector productivo, como ha pasado con la ley de los glaciares, que en realidad San Juan saca la ley, pero en realidad es una ley hecha a medida de las empresas y no a medida del interés del agua y de la provincia de San Juan. Que también en aquel momento diputados que se decían opositores habían votado a favor. Sí, lo más grave es que habían anunciado que iban a votar en contra y después terminaron votando a favor. Bueno, un poquito. Por conciencia y por el interés del pueblo, y no legisladores sumisos al mandato partidario de quien gobierna, porque eso es lo que hoy está pasando a nivel nacional. Y si usted se pregunta, o pregunta en la calle, ¿quiénes son los diputados nacionales que hoy nos representan en la provincia? Prácticamente no se conoce ni quiénes son, ni cuál es la tarea que están realizando. Entonces esto a un sistema democrático y republicano, como debería ser, no le hace bien. Vamos a dar esta batalla electoral, vamos a tratar de que lleguen legisladores que realmente legislen y trabajen en interés del pueblo y de la provincia de San Juan. A todo esto, usted sostiene que en realidad todos los senadores y todos los diputados no han dado muestras claras en la provincia como representantes de los intereses locales. No, sostengo que en definitiva priorizan el interés de su partido y el mandato partidario. Perfecto, entonces, en estos 52 años de la Cruzada Renovadora y seguramente todos estos inicios partidarios y, digamos, el nuevo ciclo que abre también la democracia en nuestra república, en nuestra provincia, ha tenido muchísimas cuestiones de la historia que se han ido amalgamando un poco a la Cruzada Renovadora. Pero hay una opinión que me gustaría mucho recoger de parte suya, porque hay un libro del informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, la CONADEP, del cual han borrado Y hoy aparece este artículo que escribe Magdalena Ruiz Guiñazú a Ernesto Sábato. ¿Qué opinión le merece justamente este acontecimiento? Bueno, no conozco en realidad los detalles de lo que usted me está planteando, pero lo único que le puedo decir es que no hay argentino que no sepa la lucha de Ernesto Sábato. Bueno, es esto algo increíble. Usted sabe que Ernesto Sábato estuvo en San Juan, tiene que haber sido en el 99 aproximadamente, y nos visitó, estuvo en contacto con mi padre, el doctor Alfredo Belín, que entonces era senador nacional, estuvo con Falú inclusive, y realmente un hombre ejemplar, un hombre de una experiencia y una sabiduría y una humildad propia de los grandes, ¿no? La humildad y la sencillez propia de los grandes. Y recuerdo que cuando se estuvo despidiendo, tuvimos un almuerzo juntos con él, y muy agradecido de cómo se lo había atendido, decía, tal vez sea la última vez que yo conozca que esté en San Juan, y efectivamente fue la última vez, por eso creo que fue en el año 99 cuando estuvo. Y bueno, la lucha de él, realmente en una adversidad total cuando la planteó, como también la que han hecho tantos hombres que trabajaron, ¿no? Alfonsín también fue un demócrata que trabajó realmente por todos los derechos humanos y que se lo ha querido desconocer o ningunear, como dicen los jóvenes ahora, en esa tarea. Y creo que hay que ser justo en la historia, hay que tener la grandeza de reconocer en cada hombre que ha dado un servicio al país. Y creo que en esa nómina está justamente Ernesto Sábato. Bueno, esto justamente como parte de una historia que se quiere borrar. Tal vez hay una resignificación política o hay una mala predisposición de parte de los grupos oficialistas que, en este caso, al reimprimir un libro, ¿no?, quieren borrar la imagen de alguien. Y bueno, como dice por ahí una canción o como dice una vieja frase, la historia la escriben los que ganan. Hasta acá había ganado el oficialismo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, siempre ha pasado esto, que la historia oficial no es la historia verdadera. Entonces, yo siempre digo que cuando algún historiador o algún investigador de acá de la provincia, de las universidades, se anime a estudiar los golpes de Estado o la defensa del sistema democrático, no me cabe duda de que el año 2002 va a quedar registrado en la provincia de San Juan, particularmente en la provincia de San Juan, que en pleno sistema democrático hubo un golpe de Estado y un atentado al sistema democrático, con el derrocamiento del gobernador legítimo, doctor Alfredo Avelín. Así que esa es la verdadera historia. Entonces, siempre ha pasado que quien escribe la historia es la historia oficial o quien es el ganador, como usted bien lo plantea, pero siempre aparece también el revisionismo histórico y la verdad siempre llega, ¿no? En el pueblo va conociendo con el paso de los años quién dijo la verdad y quién está mintiendo. Bueno, Nancy Avelín, nosotros le agradecemos desde ya y, claro, nuestras felicitaciones a su partido político de parte del staff de Cosmos FM, a toda la Cruzada Renovadora. Extensivamente le queremos hacer llegar nuestras felicitaciones y nuestras salutaciones. Muchísimas gracias. La verdad que le doy nuestra gratitud por esta oportunidad. Queríamos hacer llegar nuestro mensaje a los fundadores, toda gente muy grande, pocos fundadores hay. El fundador, el doctor Alfredo Avelín, es el primer año que ya no nos acompaña, que no está acá en esta tierra, pero creo que desde la eternidad nos estarán viendo y nosotros nos comprometemos con todos los que hemos seguido en esta lucha de tantos años a seguir levantando en alto ese juramento que hicieron los hombres y mujeres cuando crearon la Cruzada Renovadora. Una política de decencia, de honestidad, de solidaridad, de vocación de servicio y no de negocio. Y en ese compromiso queremos saludar a toda la gente de la Cruzada, pero también a tantos sanjuaninos que en distintos momentos electorales nos han acompañado y han puesto su voto de confianza en este partido como una esperanza de futuro en cada acto eleccionario. Así que muchísimas gracias. Bueno, Nancy Avelín, tenga usted muy buenos días. Gracias, muy buenos días a ustedes. Hasta luego. Muy bien, la palabra de Nancy Avelín, justamente conmemorando los 52 años de Cruzada Renovadora.